En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Tres menos cuarto de la tarde en todo el país. Data del Vino, aquí en el aire de la radio, en el 100.3 del dial, ha llegado el señor Pablo Amado, le dicen Turco. ¿Cómo te va, Turco, querido? Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo andas? Gracias. ¿Eh? Gracias, por, no, porque por gracias recibirme no, por, así, por, de esta por forma. Por esta gran bienvenida, esta llegada impresionante. No han venido con las manos vacías, no han venido sin invitados. No. Qué grande que venga Néstor Pampa, hace tanto tiempo que no... Que se comunique con nosotros, que nos escucha y demás. Ahora está aquí con nosotros y trajo sus delicias para compartir aquí en Data del Vino. ¡Qué rico! Hoy lo qué que bebé. Tenemos... Mirá, ¿con y su Martín señora Chef, Néstor, no? ¿Eh? ¿Con su señora vino Néstor? No, son vino? Dos compañeros míos de la, del curso de sommelier. De la carrera de sommelier, Diana Krakowicz y Néstor P., como le digo yo, compañeros míos, y aparte vienen a presentar un espumante que lo trajeron en par, porque son dos botellas en realidad del mismo espumante. Ajá. Que después ellos se van a encargar de describirlo y bueno, hablar un poquito de lo que trajeron, al margen de las delicias gastronómicas de Néstor, pero que tremendo. Ya nos tiene acostumbrados, y al igual y que lo de Martín Chef, claro, que hay una picada calentita, bueno, si es que llegó calentita. Sí, llegó calentita. Llegó calentita, está muy rica, ¿eh? Bueno, en 54, las tortillas buenísimas. 10 y 11, Martín Chef ya es un... una tradición aquí en Data del Vino, haciendo la edición 128. Y aprovecho, hablando de Martín Chef, sí. Para comentarte, Hernán, al aire, que has hecho emocionar al papá de Martín pero en no el relato diga. Sí, del gol de Estudiantes. No sé qué habrás dicho, porque no, yo ni lo escuché, diga. Pero me dijo que te comente que lo hiciste emocionar en el relato del gol de Estudiantes a sí. Quilmes. Bueno, un hincha fanático de Estudiantes. ¿Gol de Estudiantes a Quilmes? Sí. Un hincha, el lunes. Hincha fanático de Estudiantes, sí, claro, seguro. ¿Cómo se llama? Salim Kadjo. Bueno, un abrazo grande para Salim, ¿eh? Bueno. Abrazo grande. Sí, señor. Enorme bueno, abrazo. Con la clasificación de Estudiantes para la Copa. También, che, qué rico todo esto, Amado. Sí. ¿También qué? ¿No vas a decir que viene más comida ahora, no? No viene más comida. Viene una nota telefónica después a partir de las 3 de la tarde con, si las telecomunicaciones lo permiten, con Juan Carlos Pina. Qué ojeroso está Amado. Nunca ¿no? se dijo telecomunicaciones. No, ¿eh? No. Telecomunicaciones me has acordado a Telecentro. Qué ojeroso está Amado. ¿Te diste cuenta? No, pues yo no puedo. No, vos no podés hablar, pero yo sí, Hernán. ¿Puedo o no todavía? Sí, dale. Pero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿otro jueves fuerte? No, al revés. Ya la semana es dos programas en la semana. Se te está complicando el estofado. Exactamente. Más un evento importante que después voy a anunciar en septiembre. Para septiembre, peor todavía. Bien. Bueno. ¿Y entonces de qué hablamos? No, entonces decía que vamos a hablar a Mendoza con Juan Carlos Pina de Bodegas Argentina, director ejecutivo, para que hable un poquito de lo que fue el lanzamiento del Observatorio de Enoturismo que se realizó en Mendoza en el transcurso de la semana, donde perfecto. Estuvo presente el ministro de Turismo de la Nación, Santos, y el presidente, el rector de la UNCuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo, el señor Daniel Pizzi. Pero como... Bueno, pero ahora estamos están los chicos, con los invitados aquí. Bueno. Le damos la bienvenida a Néstor Pampa y a Diana Krakowicz, que son estudiantes y compañeros míos del EPAC, la Escuela Platense de Artes Culinarios, ahí donde se estudia todo lo que es sommeliería y gastronomía, en 250 y 51, donde Guillermo Martino es el profesor nuestro, que esperemos que reaparezca con las copas. Así que vamos a ver si tenemos la posibilidad. ¿Qué han traído chicos, para compartir? Estos espumantes trajeron ustedes, ¿no? Sí, los trajimos nosotros, Hernán. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por dejarnos participar de acá de Data del Vino. Sabés que hace bastantes programas los sigo, más de 100 te diría. Uh-huh. Tengo la suerte de tenerlo a Pablo como compañero en el curso. Qué lindo, ¿eh? Hoy vinimos con mi compañero y trajimos unos espumantes, método tradicional, un espumante rosado que es bastante atípico, compuesto por dos varietales. Es un espumante que tiene 93% de... de vino Malbec y 7% de Chenin. Es una mezcla bastante ¿qué típica. ¿Qué es Chenin? Es otra cepa de uva, Sebastián. Ajá. Una cepa de uva blanca. Por evidentemente general, soy un asno, ¿no? Porque... para hacer vinos de corte. Sí. No, pero es conocida la cepa porque yo es la primera vez que la escucho nombrar. Sí, si varietal realmente 100% Chenin no he visto, salvo ajá, en algún que otro espumante, pero sí he visto muchos vinos blancos con corte de Chenin. Una uva en varietal bastante dulce, uh-huh, te podría decir. Bueno, y la verdad es que tiene una pinta hermosa porque además parece muy delicado, inclusive hasta por las etiquetas, ¿no? Sí, sí, sí. Es un espumante que no supera los 200 pesos en góndola. Es de Premier Wines y yo te digo, es de Fernando Uriburu, el enólogo. En el 2005 compró lo que quedó de la bodega Quirós e hizo uh-huh, esta bodega que lo que hoy es Cumbres Andinas. Cumbres Andinas. Sí. El nombre de la bodega tiene que ver indudablemente con el posicionamiento, sí, de la misma. Sí, justamente. Está ubicado en Mendoza. Bueno, llega el profesor con las copas. Grande, Guille. Muy bien. Qué bien combinado, ¿eh? En algún momento ahora se va a sentar y se va a acomodar. Pero profesor, la verdad es que lo veo cada vez mejor combinado porque está con un pantalón verde, una camisa rosa y un suéter verde un poco más oscuro. La verdad está impecable. Impecable, profesor, usted podría propicuarse superando la línea de Amado. Tendría que saltar líneas, vio como en el fútbol. Le tengo un poquito de miedo a Amado hoy. ¿Por qué? Está violento Amado últimamente, ¿no? Sí, lo veo. Sí. Está histérica la chica, entonces bueno, a ver, pasa el profesor Martino. Bueno, tiene buena autocrítica, acaba de decir que está histérica la exacto, chica. Pasa el profesor Martino. Uh-huh. ¿Pero qué pasó acá? Y acá es impresionante esto, Martino, ¿eh? Pero ya lo contábamos igual, ya contábamos todo lo que hay, todo lo ahora comenzamos a... No, lo que hay no... A degustar el... No, el hay, no, la comida no, recién decíamos lo que era la parte del espumante. No, sí, claro, el espumante. Y vamos a comenzar a probarlo. Ahora mis compañeros ¿eso les va a contar... ¿Eso qué es? Esa tostadita que hay ahí. Eso son unas brusquetas de queso azul con pera roja, queso crema y pan común. Uh-huh. No lo hice yo esta vez al pan. Ah, esa vez no lo hiciste vos. Esta vez yo no lo hice, ¿no? Vago. Yo voy a hacer una aclaración. No, sí. Diana es chef también. Sí. ¿Lo dijeron? Yo recién me entero. Venía escuchando en el auto. Ah, muy bien. Uh-huh. El Pampa es chef. El Pampa está haciendo producción de cerveza. Diana es sommelier especialista en té. ¿En y qué? Los dos en té. ¿Termidor? Muy bien. No, en té. Bueno, en té, en infusiones. Y en mate, por eso ella te va a aclarar que el mate no se toma ahí, sino que maravilla. Se toma no hay en discusión. Se toma en no mate de porcelana. Al respecto, no, por fin, favor. De y los dos están terminando la carrera de sommelier en el EPAC. Que es lo menos que sería importante. Importante. Sí, es lo menos importante. Sería importante que Pablo hable alguna vez del EPAC un poquito. Hablamos, ¿eh? Sí. Hay que escuchar, sí, hablamos todo. Perdón, la verdad escuchando te la radio, no. Gracias. La dire, yo no la gracias, Igor, sí, por todo. Habernos invitado. Estamos muy contentos con Néstor de estar acá. Le quería comentar yo un poquito cómo hicimos el maridaje pensando en una tarde hermosa como hoy. Dijimos, bueno, viendo que la temperatura era propicia, dijimos, qué mejor que invitarlos a los chicos de la radio con un buen espumante y un buen maridaje. En el caso de Néstor pensamos en hacer unos arrolladitos de morcilla vasca con queso turco y nueces pecan, que está muy bueno, y pensamos también el contraste dulce y salado, como ustedes pueden ver acá, estos pinchitos de queso semiblando, membrillo y... Buenísimo, ¿eh? Muy rico. Pepinillos agridulces. Mirá vos, el pepinillo le da como un toque de... ¿no? Sí, le aporto un toque de acidez que está bueno. Uh-huh. Las brusquetas tienen manzana... Queso, ¿eso es queso azul? Sí. ¿Queso azul? Es pera roja igualmente. ¿Sabes? Ah, pera roja, ¿no es manzana? No. Manzana, no es manzana. Mirá vos. Y arriba una aceituna negra. Arriba aceituna negra y unos hilos de aceite de oliva. Qué rico. Ahí macerando con ajo hace unos meses ya. La verdad, muy rico. Y todo eso lo hicieron con un maridaje especial para el espumante. Fue lo que, según nuestro criterio, fue lo que elegimos para lo que nos parecía más correcto para maridar con este espumante, que es un varietal bastante atípico. Es un espumante y tiene notas, fíjate acá. Además de alguna nota floral, tiene también notas como unas reminiscencias como de fruta seca también. Estuvo un año en contacto con las lías. Estamos así que es un espumante, un Chardonnay lungo, podríamos decir. Uh-huh. Todo este servicio, la verdad, es que es extraordinario. Y Martino, si estos chicos aprenden de vos, la verdad, te felicito. Es una maravilla. No la parte de la comida, tampoco la parte de los vinos, ni la parte de la vida. O sea, lo único que aprenden de mí... Es a comer. No, es a criticarme. Está bien, está por bien. Por mis largos mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Está bien, bueno, son detalles. Pero la verdad es que esto se puede, la verdad, recomendar. No sé si se dedican o no, pero... Se puede recomendar largamente, sí, largamente. Más o menos. No trabajamos de lleno con esto, pero... Pero están empezando. Sí, sí, sí. La verdad es que es extraordinario para... Esto yo me lo imaginé a las 7:30 de la tarde en verano. Es una maravilla, ¿o no? ¿Llegar a tu casa? Sí, a tu casa faltaría la pileta y algunos detalles, ¿no? Pero llegar a tu casa y ver todo esto como una previa de asado tranquilamente podría ser, ¿no? ¿Cuánto tiempo de laburo lleva para armar esto, por ejemplo? Y este laburo, mira, tuve... Aproximadamente 3 horas, suponete. Más de eso no. 3 horas. Sí. Sí, sacando los mandados, ¿no es cierto? Pero. No, de preparación de mise en place y preparación y cocción son 3 horas más o menos. Uh-huh. Para preparar. Sí, para preparar todo. Mirá vos. Y sí, está muy bien elaborado esto, Martino. Sí, tengo. Uno también... cree que ponerle, viste, el jamón crudo, le pones la vuelta a la, pero la aceituna. De solo mirar. Y le pones el pincho y listo, ¿no? De solo mirar el corte de la pera. Un corte finito, parece hecho con máquina de. De cortar, sí. ¿Lo viste o no? Sí. Acá sí. Está, mira. Sí. De paso me lo agarro y me lo como. Muy rico. En detalle, es una fina feta de pera. Hay una combinación de lo que son food finger, podemos llamarlo. O finger food, sí, lo mismo. Finger food, sí, tenés razón. Y tapas, que son las que mandó acá el amigo Martín Chef, que son de lo que se acompaña en cualquier... Claro. Lugar de España, te sirven un pedazo de torreja, te sirven un pedazo de tortilla. Y por el otro lado, es una cosa más de copetería o de... Claro, igualmente esto, Guille, lo diseñé copetería. Exclusivamente para usando lo que el espuma, en el espumante. Espumante, claro. Era increíble, no lo había probado. Justamente. Es un rosado de Malbec. Malbec con Chenin, 93% Malbec, 7% Chenin. No descubrí el Chenin. Ah, bueno. Es muy sutil, Guille, es muy sutil en boca también. Los aromas son, más bien parece un champán hecho con método champenois. Tiene mucha fruta seca en nariz. No, y además lo que en general pasa con el espumante de Malbec, que tiene un dejo muy dulce, por más que no lo sea, el Chenin evidentemente le da una acidez que corta un poquito eso y es un final de boca extraordinario. ¿Cuánto sale este espumante? Y este espumante en góndola está entre 200 y 230 pesos, Guille. Tampoco es inaccesible, ¿no? Góndola. ¿Y precio Alma de los Andes para socio? Y yo te diría que es con 160, 170, Claudio. Bien, sí, porque Claudio por tiene... Por menos también, somos algunos de nosotros... Perdón, sobre 200 a 230. Sí. Y Claudio 170 porque te rellena las botellas. Está bien, pero es exquisito esto. ¿Miento? Es exquisito. No, es muy bueno. He hecho experiencias. No tengo la palabra técnica para describirlo, pero es riquísimo. He hecho experiencias, por ejemplo, dándolo a ciegas a este espumante. Incluso nos hemos juntado varias veces en lo de Guillermo también. Y con otros compañeros, bueno, con Diana tenemos un grupo aparte nosotros dentro de lo que somos los... ¿Grupo de dos o de más? No, grupo de 5 personas. Qué lindo, el subgrupo dentro del grupo me apasiona. Dentro del grupo, justamente. Lo que deben pegar ahí, ¿no? Sí, no te das una idea. Porque aparte debe ser, ¿no? Viste la porquería que trajo este querosén, nos hizo tomar y demás. Me encanta. Sí. Sí, lo peor es que es cierto. No, justamente, hay que reconocerlo. Nos hemos juntado y lo que te decía con respecto a este espumante, lo he dado a ciegas... Y le ha pasado el trapo, por ejemplo, al María de Codorniu, que es un espumante que mucho más caro y con un nombre y todo, y sin embargo este ha estado por encima. Uh-huh. Para mí es la tipicidad. ¿Cómo lo descubrieron, por ejemplo? Porque también en la compra de vinos y en lo que ustedes hacen hay mucho de descubrimiento, ¿no? A mí me lo llevó un distribuidor cuando recién agarró la representación de la bodega hasta Cumbres Andinas. Me lo llevó para hacer un Taste Wine. Me preguntó cuánto estaba. Cuánto. Perdón, podía sugerir. Un Taste Wine. ¿Qué sería? Taste Wine. Un test. Está bien, perfecto. Testearlo. A vos te lo llevó para testearlo. Sí, justamente. Y lo llevé a la escuela yo y la rompió. No dije tampoco qué era ni cuánto costaba. Lo presenté a ciegas y la rompió. Uh-huh. Así y, que cuando la rompe, quiere decir que es bueno. Que es muy bueno, muy aceptable, sí. La verdad es una maravilla. Y cómo lo han preparado, la verdad es que también es excelente, una cosa, ¿no? De loco. Sí, una cosa sí. Bueno, los chicos han hecho una experiencia. Ellos están haciendo la carrera, están terminando, están en la recta final. En realidad, este es el anteúltimo trabajo que tienen. Hoy comienza este grupo de 5 grupos, o 6 son, ¿no? Ajá. Ustedes son 12. Y vamos a tener la presencia todos los lunes de dos casi sommelier, que van a presentar algo y lo van a preparar de una manera de radial, digamos, un poco la idea. Cuando hablamos de presentación, ¿nos referimos a todo esto? No, no. Es lo que querés vos. Sí, no, claro. No, no, pero... Dios escuche, no, no, no. Pero la presentación, cuando hablamos de presentación, que es como descorchar, etcétera, etcétera. Sí, acá como es radio, lo que están haciendo excelentemente bien es haciendo una descripción muy delicada de la comida que hizo Diana y una descripción muy puntual de la bebida que es la que hizo Pampa. Tengo prometido algún whisky, Agustín, algún whisky por ahí. Va a venir el vicepresidente de gimnasia con su hijo que van a presentar, creo que también whisky. No sé, estamos tirando así como data porque ajá, seguramente lo van a escuchar el programa. Vienen con todo el plantel de gimnasia. No sé si entran acá. Con whisky, no. No, con whisky, no. Y vienen no varios grupos. Van a venir seis grupos. Cada uno va a presentar algo. Como cosa tuya, preguntarle si viene Rinaudo. Ah, bueno, yo no entiendo mucho de fútbol. Vamos a ir a las noticias. Es un buen momento. Como quieras, noticias. Tengo más preguntas. Si mientras tanto, se quedan los chicos aquí con nosotros, por supuesto. Un rato más y no, yo sigo comiendo. Estoy comiendo. Sí, aprovechemos la noticia. Sí. La realidad. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Es que lo es y está bárbaro. Y también cuando uno hace este tipo, esta pañuelitos, ¿cómo lo llamarías, Diana? Pastelitos. Al lado del micrófono, porque si no. Pastelitos. Pastelitos. Estos pastelitos con una masa muy especial. No una masa casera, pero sí una masa elegida especialmente para esto. No es que uno va y compra la masa para la empanada y hace cualquier cosa. La masa de empanada es una cosa, la masa de pastelitos es otra, la masa. Como es esto cuando se forma hojaldrada. Entonces uno por ahí eligiendo una masa así le puede dar una delicadeza a lo que estaba, a lo que presenta. A mí me gustaría que estos chicos cuenten y describan una. Ellos ya hicieron una experiencia de una cena para casi 40 personas donde maridaron 5 platos con 5 vinos. Eso fue. Creo que ese es el grupo que después quedó formado, ¿verdad? Sí. Bien. Assemblage Savage. Ese grupo Assemblage Savage, que van a explicar hasta por qué el nombre, organizaron esa cena como un trabajo práctico en la carrera de sommelier y me parece que está bueno que la gente escuche cómo el nombre es muy interesante, ¿no? Sí, sí, me parece que hacen una cosa, un assemblage y una salvajada. Bastante salvaje, se podría decir. Ahí vamos a estar con eso, y lo van a contar, por supuesto. Ahora vamos a saludar al director ejecutivo de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, que está en línea con nosotros para charlar. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Bueno, un gusto saludarlo, Se ha creado el primer observatorio de enoturismo y se ha lanzado en Mendoza. A ver, Bodegas Argentina trabaja en enoturismo hace unos cuantos años y gracias a un convenio, a un proyecto que el BID nos aprobó, el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora unos 10, 12 años atrás, empezamos a hacer un observatorio con las herramientas que había en su momento. No obstante, eso nos permitió generar en las bodegas la conciencia de llevar información, de proporcionar datos y de apreciar la información que se proporcionaba desde el observatorio. Eso, cuando nos quedamos sin financiamiento, básicamente por parte del proyecto BID, que tenía 4 o 5 años de duración, nos costó bastante llevarlo adelante y ahora, el año pasado, hubo una iniciativa del ministro Gustavo Santos. Ajá. Para reimpulsar un poco el varios temas de enoturismo. Entonces retomamos algunos puntos del proyecto de consolidación del enoturismo que habíamos hecho del convenio BID Bodegas de Argentina. Bueno, y entonces uno de los temas que hemos tomado es relanzar el observatorio vitivinícola en el cual... el observatorio de turismo vitivinícola y turismo enológico, sí. El cual vamos a adecuarlo a las pautas de relevamiento estadístico que tiene el Ministerio de Turismo y además lo vamos a adaptar al formato de los demás observatorios de diferentes temas turísticos, como puede ser turismo religioso, turismo de congresos, de eventos, etcétera, que tiene el Ministerio de Turismo de la Nación, cosa que se tenga disponible información formateada en igual forma de diferentes cadenas turísticas. Esto, por supuesto, que es una apertura hacia el mundo entero, ¿no? Es lo que se busca, justamente. Exactamente. Esto nos permite saber información, tomar información, porque además otro de los puntos que se toma es darle continuidad a un relevamiento georreferenciado a nivel nacional de todos los puntos vinculados en una primera etapa al enoturismo. Me refiero a bodegas, me refiero a lugares de alojamiento cercano a las bodegas, a restaurantes, a empresas de transporte, etcétera. Y la segunda etapa es darle continuidad a ese relevamiento georreferenciado a otros aspectos del turismo en general. Eso también es muy bueno porque, bueno, desde una página web o desde la plataforma que se decida, una persona de Argentina o de cualquier parte del mundo puede planificar con tiempo lo que puede hacer, sabiendo perfectamente dónde está cada cosa, y ni hablar si anda en un vehículo, en un auto, puede llegar perfectamente por su cuenta a donde él desee. Juan Carlos Pablo Amado te saluda y te quería consultar. ¿Cada vez son más las bodegas que se abocan al enoturismo? Sí. El enoturismo fue una cuestión novedosa hace 20 años. Sí. Y nos costó bastante hacerle entender una bodega, que es un establecimiento industrial que produce vino, que existe gente interesada en realmente en visitar la bodega. Con el tiempo, y gracias otra vez al proyecto BID, sí, pudimos capacitar gente, pudimos elevar oferta, demanda, y hoy son muchas las bodegas. Y nosotros les prestamos particular y especial atención, ¿por qué? Porque el enoturismo, para una bodega mediana grande, es fidelización de marca. Sí. Es decir, yo voy, visito la bodega, estoy, y cuando vuelvo a mi casa, a lo mejor estoy con mi mujer en un supermercado, en un restaurante, y digo, mira, ¿te acordás cuando estuvimos en tal bodega? Tomemos tal vino. Eso es fidelización de marca. Pero tanto nuestros 250 socios, el 70% de nuestros 250 socios son pequeñas bodegas, el 70%. Y eso es a nivel nacional también. La mayoría son pequeñas bodegas. ¿Y cuál es el gran desafío para una pequeña bodega? Vender el vino. Juan Carlos. Entonces, el turismo le permite venderlo a través directamente de la bodega. Juan Carlos, el hecho de que las bodegas, como decís vos, incorporen el enoturismo, al margen, sí, para que la gente conozca a la bodega, ¿no también es como un salvavidas, digamos, por tener un mayor ingreso dependiendo de lo que fue la caída en la venta de todo lo que es el tema de la venta de vino? Dos cosas distintas. La caída de la venta de vino es un tema coyuntural, es un tema macro por las condiciones. Pero la bodega vende menos. Ya lo sé, pero bueno, son dos cosas distintas. Es decir, una es esto, que esperemos y deseamos que, sí, sea coyuntural, porque además está impactado. Vendemos menos también, porque las últimas dos vendimias fueron anormalmente bajas. Sí, es verdad. Entonces, poca oferta, precio alto, el vino aumenta de precio y el consumidor dice, hasta aquí pago. Esperemos que eso sea coyuntural. Lo otro es lo que yo decía recién. Es muy importante el enoturismo, porque la pequeña bodega puede vender, la pequeña y la grande, sí, sí, puede vender directamente la bodega, pero para la pequeña bodega es fundamental vender desde la bodega. Y hay otro aspecto. Uno de los problemas que tenemos es la continuidad, la generación que sigue. Y gracias a Dios, el enoturismo es una actividad diferente a la actividad productiva. Entonces, muchas generaciones siguientes, muchos hijos de señores que tienen bodega o señoras que tienen bodega, les llama la atención el enoturismo, les interesa el enoturismo, tienen que ver con la comunicación del enoturismo, y entonces hoy gran parte de la gente que está trabajando en el enoturismo son o parte de la familia o son terceros, pero es gente joven, y además la mayoría son mujeres. O sea que eso también es un aspecto a destacar del enoturismo. ¿La mayoría del enoturismo está en Mendoza y en Salta, o también la Patagonia y San Juan tienen, en cuanto a porcentaje, más o menos algo parecido con el norte y con ustedes, con Mendoza? No, a ver, desde el punto de vista vitivinícola, Mendoza tiene el 70% de la superficie, Mendoza tiene el 80-85% de los vinos de calidad, sí, sí, y eso se ve reflejado en la cantidad de enoturistas. Pero sin ninguna duda, hay centros de enoturismo como es Cafayate, como es Patagonia, que son importantes. Estamos trabajando, porque somos bodegas de Argentina, de todo el país, sí, en desarrollar aspectos distintivos de La Rioja, de Catamarca, de San Juan, por supuesto, ¿verdad? Para que cada uno tenga su atractivo, su forma distinta, ofrezca diferentes productos, entonces para que el turista tenga todas las opciones que podamos ofrecerle. Juan Carlos, ¿la mayoría del turismo que tienen las bodegas del enoturismo es argentino o extranjero? No, la mayoría, segunda zona, Mendoza debe tener un 70% local, 30% extranjero, más o menos. Uh-huh. Y inclusive el local, muchas veces el local de Mendoza, es gente de Mendoza que se hacen un evento determinado, música clásica por los caminos del vino, tango por los caminos del vino, bodegas abiertas. Bueno, la gente como un programa de fin de semana va y visita la bodega. No hace falta que sean turistas. Juan Carlos, muchas gracias por la charla. Un abrazo grande. Gracias por llamar. Un abrazo grande. Hasta luego. El director ejecutivo de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, charlando con nosotros acerca de lo que es esta cuestión del primer observatorio de enoturismo en el país. Déjame agregar. Agregá nomás. Con relación al observatorio de enoturismo que va a estar a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, que tienen la idea es diseñar un plan operativo con una puesta en marcha de un observatorio de enoturismo y también crear un sistema georreferenciado para la actividad en las 12 provincias vitivinícolas del país. Porque no nos olvidemos que no solamente es la Patagonia, sino que hay otras provincias que se están agregando al mundo vitivinícola de nuestro país, como es la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. Y después el resto de lo que es la Patagonia y Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta. Uh-huh. Bueno, ahí están, creo que no las numeré, pero están las 12 provincias que componen el mapa vitivinícola. Perfecto. Bueno, hoy tenés recomendaciones, Turquito, ¿no? Sí, también. Para dentro de un rato. Néstor Pampa y Diana. Y Ana, exactamente. Krakowicz. Exactamente, con nosotros. Che, mirá que los cherries están caros. Sí. Digo, porque lo único que están son los cherries ahí. Y no los tomaste nada más. Es parte del decorado. Justamente. Sí. Lo mismo que la fruta seca también. Sí, claro. Hoy, como para redondear la presentación de Diana y de Néstor aquí en La Redonda, en Siesteros, en Data del Vino. Sí, sí, en Data del Vino. Siesteros, La Redonda, todo bien. Privada, que sí. Alma. La plata tiene un alma. Bueno, sí. Nos van a contar un maridaje en una cena. Cómo llegaron a elegir los vinos. Y cada uno de los platos, que fue el trabajo que presentaron a fin de año. No voy a repetir todo lo que dije antes. Con ustedes, ellos. Bueno, gracias, Guillermo. Saltita el micrófono. Muchas gracias. Mirá, la presentación que hicimos fue de la bodega de Walter Brescia, de Brescia Casa de Vinos. Lo acompañamos con un menú en 5 pasos. Hicimos una recepción de trufas de mozzarella y frutos secos, que fue lo que elegí para maridar con un espumante que era de Pinot Noir, un rosado bastante parecido a este. Después, como primer plato, encaramos un Brescia Lágrima Canela, un vino que ronda los 600 pesos, antes de que me preguntes, Hernán. Claro. Sí, un vino bastante atípico, es un blend de, es un blanc de blancs, o sea, un vino hecho con 3 cepas blancas. Sí, ¿te gustó? Es impresionante, sí. Ajá. Un vino que tiene un año de paso por madera todo el vino y después 2 años de reposo a la botella, así que te imaginas, es una bomba eso cuando lo abrís. Elegimos unos calamaretes a la leonesa para eso. Más o menos. Es una reducción de ese mismo vino, con calamares y cebolla de verdeo. Lo acompañamos con unas papas españolas con pimentón también, muy muy bueno. Qué rico. Diana, ¿tenés vos el resto del menú? Sí. Qué rico eso. Bien, después... Ahí van 2 pasos ahí, ¿no? Sí. Sí, no, fue la recepción, que fue con la trufa de mozzarella y un espumante. Ajá. Y el primer paso fueron los calamaretes leoneses. Claro, con este vino, con Lágrima Canela de la bodega de Walter Brescia. Uh-huh. Bien, el tercer paso lo hicimos con unos raviolones fritos de queso provolone, brie, en aceitunas negras y almendras tostadas, en un colchón de hojas verdes y aceite de rosa mosqueta. Y lo acompañamos con un vino, un muy buen vino también de la bodega, Brescia Monteagrelo Syrah, que ronda los 500 pesos 500 actualmente. El otro llevamos plato, 2000 y pico, ¿eh? Sí. Sí. Entraña ahumada, confitada en aceite de pato, y hierbas echadas a la plancha. Aceite de pato. Sí, lo exprimen al pato. Sí. Y con, lo mareamos con... Y la grasa de pato, en realidad. Grasa, claro. Para confitar. Un profundo de Brescia que también está rondando entre 450 y 500 pesos. 3.000 pesos más o menos. Es un blend igual. Sí. Cabe aclarar que no es un varietal, Hernán. Es un blend. Es un blend. Un blend de tres cepas, una mezcla de tres cepas, sí, exactamente. Y fuimos terminando la noche con un prepostre. Nosotros no aclaramos que no solamente nosotros hicimos el grupo, sino que Juan Pablo Violini, Agustín Balbuena y Gastón Sello fueron uno de los compañeros promotores de que se lleve a cabo este evento en... En Catarte. Catarte. Cocina privada. Catarte. Cocina privada, sí. Y este prepostre fue de alguna manera sugerido por Juan Pablo. Fueron unas trufas de chocolate, coco, para de alguna manera... Qué bien, ¿eh? Para limpiar un poco la boca, sí, digamos, sí, claro, de todos esos taninos que teníamos de, sí, de los vinos anteriores con tanta guarda en madera y con esos platos tan cargados que hicimos en sabores. La entraña confitada lo acompañamos también con unos vegetales, con unos papines andinos, sí, con unas zanahorias baby y una reducción de vino tinto. Qué lindo. Y claro, después de prepostre servimos las trufas, uh-huh, y después para coronar servimos un pastel tipo cheesecake. Claro, una tarta tipo cheesecake con dos quesos distintos y una salsa de frutos rojos arriba. Y eso lo acompañamos con un silvestre también de familia Brescia, con un pinot noir, con un rosado de pinot. Muy bueno también. ¿Se aplaude como al asador acá? No. Sí. ¿Se aplaude? Está muy bien. Recibió un gran aplauso cuando terminaron. Era claro. Además fue el grupo que salió a la palestra, fue el primer grupo. Fue el primero. El primero, tanto Juan Pablo como Gastón y Agustín. Y Agustín presentaron cada uno de los vinos mientras ellos cocinaron, estuvieron en casa desde muy temprano. Desde el mediodía, Guille. Desde el mediodía. Igualmente con mi compañera Diana, los dos que estábamos al frente de la cocina, nos juntamos. Llevaron un ayudante de lujo. Para preparar todo y sí, llevaron a mis mejores amigos, a Miguel, a quien le mando un gran abrazo. ¿Dónde trabajabas con Miguel? Y con ya Miguel cerró. Trabajábamos en Puerto Banús, en una marisquería de acá. ¡Oh, sí! Oh, claro. El amigo Pendón. El amigo Rubén Pendón. Exactamente. Exactamente. Ahí en 33, ¿no? Sí. 33, 11 y 12, sí. Ellos sí trabajaban ahí. Sí, así nos que... conocimos ahí con mi hermano hace unos 11, 12 años más o menos. Hicimos una amistad muy grande. Uh-huh. Y sí, trabajamos ahí los últimos 3 años. Y bueno, yo después renuncié por cuestiones, nada más que conseguí un laburo mejor y me fui, nada más que por eso. Uh-huh. Bueno, impecable, ¿eh? Lo que sí, los vinitos, viste... Sí, se van un poco de... Y yo fui sumando un poquito, son 3.000 y pico. Sí, sí. Estuvieron ellos hicieron un gasto muy importante en los vinos, porque sí, además tuvieron que comprar una caja de cada vino. Y claro. Y un gasto muy importante también en la materia prima. Claro. No contemos el trabajo que cada uno tema, puso, porque parte, parte de su estudio. Y claro, sí. El tema que Guille, nosotros lo que queríamos llegar más que nada era Catarte. Llegar a que los platos estuvieran a la altura del vino. Y la bodega que elegimos con nuestros compañeros fue una bodega... bastante, no sé si decirlo Brescia. Cara, pero si no costoso, una bodega que hiciera platos que estuvieran a la altura. Por ejemplo, ese blanco, ese lágrima canela, un blanc de blancs con un año de paso por madera, no puedo dar algo que no... Mínimo unos calamaretes, Pablo, para eso. Sí, sí, sí, estamos de acuerdo. Nuestro criterio nos dictó. Vos vas a recomendar, Amado, porque después de lo voy que dijeron ellos ya se casó Messi. Pará, ya se casó Messi. No sé, no tengo ni idea. Bueno, ¿sabés cuáles son los vinos que van a servir en el casamiento hoy? De Bodega Bianchi. ¿De Bodega Bianchi? Sí. Adrián Cura es el gerente de marketing de la bodega. Uh-huh. Acaba de confirmar que enviaron 200 botellas hacia Rosario. Son 260 invitados, donde va a estar la familia Bianchi Chardonnay premiado, la familia Bianchi Malbec y la familia Bianchi Extra Brut. Es muy, muy importante, me parece que es bueno que Messi venga al pueblo. Está bueno que defienda a la industria nacional y que defienda bodegueros de Argentina. Podría comprar vinos y poner en su casamiento vinos de primera categoría de Europa. Sí. Yo también algo más. Me bajó. Messi lo vale plata. Con Vega Sicilia. No, él se tomó un Vega Sicilia la otra vez. Lo publicó y punto. Tampoco la pavada. El Vega Sicilia hoy estamos hablando... Precio de Europa. Guille, no precio de acá. De Messi también, Sí, bueno, pero tampoco puede, en el lugar donde está, Pampa, yo creo que hizo las cosas con mucha conciencia. Uh-huh. Porque en el lugar donde está, sabemos dónde está el City Center. Pero Bianchi, pero ¿qué dijo Bianchi? ¿El Malbec? Sí, familia. Que salió premiado. Son vinos de 160 mangos. Bueno, no, espera, baja el copete. No, ahora está más. Está más porque fue elegido el mejor vino del mundo. hace 2 años el Familia Malbec por un grupo de 11 sommelier y chef franceses que puntúan vinos cada 2 años y ese salió como mejor vino del mundo. Ahí se ganó el y no era el único argentino que competía. Y salió ese. Mirá, salió 80 pesos. Al 325 otro día, en góndola. El Familia, sí, Malbec. Exacto. Y el Bianchi, el Chardonnay premiado, lo mismo, el mismo precio. Y el espumante, 290. Bueno, están un poquitito infladitos, sí, los precios, sí, ahí. Obviamente. Pero está bien, son precios de lista. Pero, a ver, yo creo que está bien lo que hizo Messi. No, sí, sí, porque tampoco porque vos tengas un dinero, vos fíjate que una de las críticas que leí por ahí, yo no soy de fútbol, saben que no sé nada. Pero eso no es fútbol, ¿eh? No. Eso no tiene nada que ver que tanto con Messi, fíjate que no. Y por eso, quiero decir esto. Yo de fútbol, al contrario, yo por lo menos trato de esquivarle al tema, bueno, de la fiestita de Messi y demás, porque está todo el mundo con eso, exacto, y la verdad que no tiene pero nada que ver. Sí, soy un observador de las cosas que pasan y que tienen que ver con la sommeliería. Y una fiesta de casamiento del nivel que se está promocionando, tiene que ver con nosotros. Y para nosotros, todo lo que ahí sucede es una lección. Yo, sí, claro. Entrega de Martín Fierro, ver esa piedra con un cacho de lechuga arriba, para mí fue muy importante. Claro. Porque no se me hubiese ocurrido ni siquiera proponerlo. Y un tipo se largó, lo hizo, y le costó la crítica a todo el mundo, pero el tipo se largó y lo hizo. Puso una piedra y le metió una ensalada arriba, no sé qué hizo. Pero quiero decir, nosotros estamos atrás de eso, no por cholulismo, independientemente de que yo soy cholulo. Mm. Pero estamos atrás de esos detalles. Y que en una fiesta de nivel, yo no digo un Vega Sicilia, pero él pudo haber puesto Latitud de los Finca Abril. Filósofo. Un Finca Abril, claro. Catena Zapata. Sí. Un Catena Zapata. Y bueno, él, ¿qué hizo? Puso un vino tradicional, Familia Bianchi. Que tiene San Rafael. ¿Es el que viene con la redecita blanca? No sé. Creo que la señora Bianchi usa una redecita. No, por eso, pero una redecita para la redención. No, ese es el Don Valentín. No. No, es Familia Bianchi. Puede haber Bianchi, Bianchi, Bianchi, Bianchi, Bianchi, Bianchi, es verdad. Sí. Tiene un espumante muy bueno, Bianchi, que tiene la estrella en material, en chapa, no sé en qué. Ese es muy bueno. Tiene sus cosas buenas. Pero él eligió un vino, quizás acorde lo que dijiste vos, quizás tiene que ver con también lo que se sirvió. Pero no sirvieron caviar, ¿me entendés? Pues hicieron una comida bien, además el lugar lo amerita, pero me parece bien lo que hizo. A mí en lo particular me parece bien. Bueno, data del vino. Una más. ¿Qué número está, querido Amado? 128. 128 vino Néstor Pampa, ¿eh? Después 127, sí, vino la 128. Gracias, Amado, ¿eh? Gracias. No, de nada, recomiendo. Muchas gracias. Los cuatro para recomendar, los cuatro vinos. Dale, a ver. Arrancamos con un Duriguti 2016, un Bionier de la bodega Duriguti a 200 pesos, los sugeridos, son precios sugeridos. Un Salentine Reserva 2015, un Chardonnay de la bodega Salentine, 250. Un Saurus Patagonia Select 2015, un Chardonnay de la bodega Familia Schroeder, 250 pesos. Y un Ricardo Santos 2015, un Semillón, 290 pesos. Son todos vinos blancos, como fueron. Perfecto, gracias, Amado, ¿eh? Gracias, chicos. Sí, muchísimas gracias por invitarnos. Quería con el Pampa mandarle un saludo al remisero que nos trajo, a Sergio. El Bombo Jack. Está muy bien. Muchas gracias. ¿Manejado bien, Sergio? Manejó bien. Llegaron vivos. Sí. Llegamos en punto en la puerta y 22 minutos. Habíamos quedado y 20 y 22 estaban. 22 en la estábamos acá. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. 2 minutos restan para las 3:30 de la tarde aquí en Cisteros y hasta las 5 en el aire del 100.3. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.